Buenas, esto sigue siendo KDE Express, episodio 71, y con esto de los PrestoCasts me ha costado volver a los podcasts normales porque llevan bastante más trabajo, pero la ocasión lo merece, porque hoy os traigo información de primera mano de otra charla del Libre. Hoy tenemos a Laura Salgueiro Sánchez, que es voluntaria de Enseñarías sin Fronteras, pero dejo que se presente ella misma. Hola, soy Laura Salgueiro, estudio el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas y soy voluntaria de Ingenierías en Fronteras en Galicia, donde, entre otras cosas, imparto charlas divulgativas sobre distintos temas que son de mi interés, como son el impacto medioambiental de la nube, la inteligencia artificial, la privacidad digital o los sesgos de los algoritmos. Y tras conocer un poco de la ponente, dejadme que os ponga un poco en situación. Vivimos en un mundo que, con su parte buena y su parte mala, avanza hacia lo digital a pasos agigantados y en demasiadas ocasiones dejando a mucha gente atrás. Este mundo digital, al igual que el presencial, también tiene una serie de riesgos de los que hay que protegerse. Muchas de vosotras quizás tenéis a esa persona de confianza, hija, sobrina, amiga, a quien consultarle dudas o pedirle consejo en cosas relacionadas con las tecnologías de la información, las TIC. Pero no todo el mundo tiene esa opción. Además, tendemos a caer en el uso de las herramientas de Google, Microsoft y otras multinacionales, cediendo completamente nuestra soberanía digital. Esto es una parte de la información que es disponible en la web del Libre, que me sirve de introducción para que escuchéis la respuesta de Laura cuando le pedí que nos comentara de qué iba a ir su charla. En la charla voy a presentar la guía de autodefensa digital que estamos haciendo desde Ingenierías en Fronteras. Va a ser una charla dirigida tanto a personas que controlen sobre tecnología como a personas que no, ya que esta es la filosofía de la guía. Intentamos ayudar a todo el mundo en su seguridad y privacidad digital. Vamos desde los ajustes más básicos hasta las funcionalidades más avanzadas. En la charla explicaré brevemente algunos de los temas que se tratan en la guía, pero no llegaré a profundizar. Una de las características más importantes de la guía es que es un documento abierto en el que cualquier persona puede colaborar, ya sea voluntario de Ingenierías en Fronteras o no, por lo que animo a todo el mundo a asistir a la charla para conocer este proyecto más de cerca. Pues con esta información que nos da Laura y la que os enlazo en las notas del programa, creo que os hacéis una idea de lo que os podéis encontrar si os decidís a acudir, lo cual yo os recomiendo. Pero no podíamos despedirnos sin la última pregunta de rigor, que es si nos podrías contar vuestra experiencia en otros eventos como el Libre. En mi caso nunca fui a ningún evento relacionado con software libre, pero en Ingenierías en Fronteras Galicia sí que estuvo en las últimas tres es Libre, Valencia, Zaragoza y Vigo. Estuvieron hablando de electrónica ética, software libre y derecho a reparar. Pues muchas gracias Laura por contestar mis preguntas. Espero que en otra ocasión podamos hacerlo en directo. Pero me pareció interesante que, aunque fuera en diferido y en pequeños cortes, se pudiera escuchar de primera mano de la ponente algo sobre la charla. Con esto cerramos la promoción de Guía de Autodefensa Digital con Enseñarías sin Fronteras y ya volveré en el siguiente episodio a hacer un noticiero con todas las novedades que se me han ido acumulando. Os voy a dejar también en las notas del programa el feed al mini podcast que estoy haciendo en PrestoCast. Ahí hablo un poquito de todo, está mezclado, así que no es solo software libre y KDE, pero lo mismo os puede interesar. Un abrazo y hasta la próxima.